vida es dulce o amarga, y lo que dura no importa, el que goza la ve corta, el que sufre la ve larga. Vele, vele, vele, vele, vele, balabá, qué humanidad. El hipócrita te ata, simulando ser hermano. El hipócrita te ata, simulando ser hermano, y quiere que le dé plata por lo que es derecho humano. Quien debe servir maltrata, sin respeto, con desgano. Quien debe servir maltrata, sin respeto, con desgano. Y la ira se desata cuando el reclamo es en vano. La vida es dulce o amarga, y lo que dura no importa, el que goza la ve corta, el que sufre la ve larga. Cuando el ladrón te arrebata y su castigo es liviano, cuando el ladrón te arrebata y su castigo es liviano, estar rodeado de ratas ya se vuelve cotidiano. Donde la ley no se acata y disimula el villano, donde la ley no se acata y disimula el villano, cualquiera mete la pata, cualquiera mete la mano. La vida es dulce o amarga, y lo que dura no importa, el que goza la ve corta, el que sufre la ve larga. Por eso vivo de mi talento y de mi sudor. El que sufre la ve larga, el que sufre la ve larga.